Chita de Jora, Elvira y Wilson Camacho. Y nos vamos a guagar, a bailar Samuel Rojas. Oye, China pretenciosa, oye, China pretenciosa, no sabes qué te voy a hacer, no sabes qué te voy a hacer. Te voy a llevar a Lima, te voy a llevar a Lima, calladito es mi mujer, calladito es mi mujer. Saca tu pareja, Polito Cotrina. ¿Quién ser este cholo gapo? ¿Quién ser este cholo gapo? Que me viene a molestar, que me viene a molestar. No quiero nada contigo, no quiero nada contigo, porque no sabes ni hablar, porque no sabes ni hablar. Las muchachas de este tiempo, muchachas de este tiempo, usan la tela espiral, usan la tela espiral. Quieren que les demos calda, quieren que les demos calda, como a bombo en carnaval, como a bombo en carnaval. Cállate cholo animal, cállate cholo animal, nada tienes que decir, nada tienes que decir. Tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, solo te gusta mentir, solo te gusta mentir. Amores hay en mi vida, amores hay en mi vida, disponibles para escoger, disponibles para escoger. Si te molestas te vas, si te molestas.